Primero, quería agradecer obviamente por el espacio, por esta reunión que tenemos siempre para cerrar. A mí me hacía pensar mucho Pampi recién cuando empezaba a hablar. Me parece que es importante en estos tiempos no caer en la trampa del odio, ¿no? No caer en esa trampa que nos hace muchas veces caer este gobierno, ¿no? Esta situación actual. Porque siempre nos llevan a discutir cosas que ya parecen o parecían saldadas, porque siempre nos vuelven a meter miedo con todas las medidas, toda esta como esta doctrina, viste, del shock, que era tan menemista, de hago 15 cosas malas para que no estés pensando en ninguna, digamos, porque son tantas medidas, pues son tantos cambios tan cruentos, ¿no? Y no hay que caer en esa trampa de empezar a enojarse, a quedarse quieto ahí, ¿no? Porque nos llevan a estar con nuestras pantallas leyendo siempre y compartiendo esa bronca. Bueno, me parece que a eso hay que contrarrestarle siempre, siempre con amor, porque a la ultraderecha siempre la mueve el odio, ¿no? Siempre están movidos. Por eso es lo único que los une, que es una unión muy falsa también, ¿no? Es una unión que hasta dónde llega. Entonces, recuperar siempre los espacios de encuentro, que eso creo que estamos de acuerdo todas y que también lo proponía Ana, ¿no? De no perder la presencialidad, de siempre refugiarse en los afectos, tanto como cuando todo va bien, como en momentos de incertidumbre, siempre necesitamos que no se pierda la humanidad, porque a esto nos están llevando y nos están empujando a eso. A la deshumanización, a no conectar con las necesidades del otro, bueno, a pensar en uno solo y listo, y me salvo solo. Bueno, no, a eso siempre se lo tiene que contrarrestar, y pienso que parece algo por ahí básico o elemental, pero justamente hay que cuidar eso. Hay que cuidar la empatía, la solidaridad, la escucha, cómo la está pasando el otro, qué necesita el otro. Y no perder eso, realmente, esos puentes. Eso es lo que yo estaba reflexionando. Linda.